los meses, ni los años con sus locas fantasías, y el placer con sus encantos donde mi alma adormece. Nada de eso ha conseguido que cambiara todavía del pasado sus recuerdos tan amargos para mí. Al amigo y al extraño fui mostrándole la idea, le lloré tantas miserias sin hacerle comprender que pedía por el hecho de aliviar la mala racha que a mi lado la desgracia te hizo un día conocer. Cuántas noches cuando mi alma melancólica y sombría recordaba tu pasado de lujuria y de placer, y no podía conformarme y de pensar que al otro día no tuviera ni un bocado tan siquiera que comer, y con tal que no volviera a vender tu dulce beso ni mirarte manoseada por la inmunda bacanal. Y para vos que era mi gloria, y mendigaba algunos pesos, que sin pensar que a cambio de eso me ibas a pagar tan mal. Pasó el tiempo. Y una noche, cuando el brillo de sus galas nuevamente la fortuna desplegó en tu corazón, fui a tus puertas porque estaba muy enfermo y en afana, y esas puertas las cerraste ante mí sin compasión. Quedé mudo, no podía creer que vos la compañera por la cual en otros días hasta el nombre me empeñé, ni jugando llegaría a mostrarte tan ramera, y entre lágrimas de sangre tu desprecio perdoné. Pero como todo llega a su término en la vida, donde nada es duradero, ni la dicha ni el pesar, y yo también al fin de cuentas conseguí cerrar la herida que el cuchillo de la miseria en mi pecho hizo sangrar. Y así que si mañana la desgracia pretendiera tironearte pa' que caiga otra vez en el barrial, y no olvidé que el más hondo de mi vida amarga y fiera tendrá siempre un buen amigo, aunque te has portado tan mal.